Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos, hermanos, al estudio de hoy. Gracias porque nos acompañan. Pastor, ¿cómo se llama esta lección y cuál es su propósito? Bueno, gracias por acompañarnos. El título es Salvación, la única solución, y el propósito es entender que la única solución al problema del pecado es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que cuando lo aceptamos con humildad, por fe nos perdona, nos justifica y nos restaura a la condición de hijos de Dios. Correcto. Antes de comenzar nuestra lección, les invito para que juntos agradezcamos a Dios por esta oportunidad. Gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Queremos que estés con nosotros. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Jenny aceptó una cita con el capitán del equipo de su escuela porque pensó que esto la haría popular. Sus papás le habían dicho que era muy joven para tener citas con muchachos, así que no les dijo, solo les pidió permiso para pasar la noche con su mejor amiga. Cuando se encontró con Jeff, fueron a cenar, después a una fiesta y de allí al mirador. Jeff se le acercó demasiado y comenzó a propasarse en su trato. Jenny lo empujó y le dijo que la regresara a su casa. Manejando ebrio y enojado, Jeff iba demasiado rápido a pesar de las súplicas de Jenny. De repente sintió un impacto y no supo más hasta que despertó en el hospital. «Estuviste en un choque», le dijo la enfermera. «Jeff murió y a pesar de todos nuestros esfuerzos, te perderemos a ti también». Jenny preguntó por la gente del otro carro y la enfermera dijo, «Lo siento, Jenny, también murieron». Jenny le rogó, «Dígale a la familia de esas personas que me perdonen. Dígale a mi papá y mi mamá que lo siento porque mentí y que es mi culpa que otros hayan muerto». «Oh, enfermera, ¿les dirá eso por mí?». La enfermera nunca accedió. Con lágrimas en sus ojos, tomó la mano de Jenny y después de un momento, Jenny murió. Un hombre le preguntó a la enfermera, «¿Por qué no hizo lo posible por cumplir la última voluntad de esa niña?». Con tristeza contestó la enfermera, «Porque la gente del otro carro era su papá y su mamá». Las consecuencias del pecado pueden ser muy tristes. Pastor, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? La lección habla de la salvación. ¿De qué trata la doctrina de la salvación? Bueno, voy a mencionar tres diferentes aspectos de las consecuencias del pecado. El primer aspecto tiene que ver con el castigo. El castigo que tiene como consecuencia la separación, como Isaías 59:2 presenta, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. También traen condenación, Romanos 5:18, así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación y la muerte, como Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Este es el primer aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con el poder del pecado, un poder esclavizador, como Proverbios 5:22 enseña, prenderán al impío sus propias iniquidades y detenido será con las cuerdas de su pecado. También corrompe. Así lo enseña Efesios 2:3, corrompe nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Efesios 2:3, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Y en Isaías 1:4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. El tercer aspecto tiene que ver con la miseria y el dolor que trae por consecuencia a las personas que se esclavizan y desde luego se someten precisamente, se sienten atrapadas por el pecado. Isaías 1:5-6 lo dice, toda cabeza, es una descripción muy grotesca pero real, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así que podemos ver, estos son los aspectos de las consecuencias del pecado, y como podemos ver, definitivamente el pecado es un intruso. Desde el primer libro de la Biblia, donde habla de la entrada del pecado por nuestros primeros padres que se sometieron al enemigo de Dios, hasta el libro de Apocalipsis, que habla de Dios destruyendo el pecado y estableciendo un nuevo reino. Ahí podemos tener entre estos dos libros la historia del pecado, cómo Dios soluciona y cómo tiene planeado llevarnos a un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, ¿qué es la doctrina de la salvación? Don Cor lo contesta, el autor de la lección dice, la acción de Dios de rescatar a la creación de los resultados del pecado constituye la doctrina de la salvación. Esta es precisamente. Ok, perfecto. El 16 de abril de 1947, en Texas City, hubo una explosión tan violenta que produjo 500 muertos, 3,000 heridos y pérdidas por 50 millones de dólares. Muchísimo para aquella época. Un marinero estaba de guardia en uno de tres barcos que contenían explosivos. Se encontraba en el muelle y, pasando por alto la estricta regla de no fumar, encendió un fósforo para fumar. Fue sorprendido por un oficial y, tratando de ocultar su falta, lanzó lejos el fósforo, que cayó sobre material inflamable y produjo un pequeño incendio. Por estar discutiendo, no se atendió al fuego de inmediato y este alcanzó un depósito de municiones. Se produjo una explosión que hizo volar al barco y otros dos navíos gemelos que estaban a su lado. El material incendiado salió disparado por todos lados y así se produjeron cientos de incendios en toda la ciudad. Es peligroso pisotear las reglas. Pastor, ¿cuál es el alcance del problema del pecado? ¿Cómo considera la palabra de Dios al pecado? Bueno, precisamente así se titula esta sección, el alcance del problema. Y el autor, Don Cor, dice... El problema del pecado se refiere a la crisis causada por la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, que trajo a la tierra la gran controversia entre el bien y el mal. Ahora, vamos a ver en primer lugar, ¿cómo considera Dios el pecado según lo enseña su palabra? Bueno, en primer lugar, el pecado es calificado como una rebelión contra Dios. Y en el cielo comenzó con Lucifer. Isaías 14, 13 y 14 dice... Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Y en la tierra continuó o empezó con Adán y Eva en Génesis 3, 5 y 6. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, y comió y dio también a su marido. Así que produce una rebelión contra Dios. Pero también como Juan, primera de Juan 3, 4 dice que el pecado es transgresión de la ley, entonces el pecado es una desobediencia abierta para con Dios. No se trata de un accidente o un acto equivocado, sino de una desobediencia abierta para con Dios. También el pecado es rehusar sujetarse a Dios, como Romanos 8, 7 dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. El pecado también es vivir en enemistad con Dios. En Colosenses 1, 21, erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Pero el pecado también es universal. Nos lleva a la muerte. Romanos 6, 23 es claro, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, tiene que ver también con el alcance. ¿Qué tan grande fue el alcance del pecado? Bueno, el pecado no solamente alcanzó a todos los hombres, o más bien a Adán y a Eva, sino a todos sus descendientes y toda la creación misma. Romanos 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que es abarcante, abarcó toda la raza. Y como Romanos 3, 10 nos dice, no hay justo ni aún uno. Y cuando leemos, desde luego, la descripción de los antediluvianos o incluso habitantes de Sodoma y Gomorra y los habitantes del tiempo del fin, pues nos damos cuenta que el pecado ha sido bastante arrasador, ha degradado a toda la humanidad. En todo el universo, desde luego, cuando vemos, no había solución. Afortunadamente, Dios aparece en su grande amor y presenta la solución al entregar a su Hijo, pone al alcance del pecador la salvación que es en Cristo Jesús. Y aquí nos damos cuenta, estimados, Satanás jamás se imaginó con qué saldría Dios y el plan de salvación demostró el inmenso o infinito amor de Dios por sus criaturas. Correcto. ¿Cuánto dolor y sufrimiento habrían evitado Adán y Eva si tan solo hubiesen obedecido a Dios? ¿Y cuánto dolor y sufrimiento podríamos evitar nosotros si decidiéramos obedecer a Dios? Dijo Miller en cierta ocasión. Es mucho más fácil hacer lo que Dios nos pide, no importa cuán difícil sea, que enfrentar las responsabilidades de no haberlo hecho. Esta sección se titula La provisión divina. Pastor, ¿cuándo fue establecido el plan de salvación? Bueno, es un gran misterio este asunto de la preconcepción de Dios. Tal vez jamás vamos a poder entender, pero lo que revela es claro. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que podemos darnos cuenta, Dios no es un Dios de improvisaciones. Nada lo toma desprevenido. Desde antes que el pecado mismo existiera, ya había una solución para este mismo, para un plan de salvación. Hemos visto que Dios es un Dios de relaciones, hay comunicación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y me llama la atención lo que Elena White escribió en Signs of the Times en diciembre 6 de 1901. La salvación de la raza humana siempre ha sido el propósito de los concilios del cielo. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y es llamado pacto eterno. Y allí en Job 15:8, en la nueva versión internacional, Dios le pregunta a Job, ¿tienes parte en el consejo de Dios? ¿Acaso eres tú el único sabio? Aquí claramente nos enseña que Dios sostiene concilios y fue precisamente en estos donde se planeó cómo salvar al hombre en cuanto el pecado apareciera en la historia. ¿Y lo que es el plan de salvación? El plan de salvación. Zacarías 6:13 hace también referencia a esos concilios, dice, y consejo de paz habrá entre ambos. Sin embargo, no era necesario revelar el plan de redención mientras el pecado no existiera. Pero ya cuando el pecado aparece, desde luego, los ángeles estaban en una profunda tristeza por la caída de Adán y Eva. Y antes de dar a conocer este plan de redención, hubo un último concilio como patriarcas y profetas. Página 48 lo describe. Cristo intercedió con el Padre a favor del pecador mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Fue una lucha, aún para el mismo Rey del universo, entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Así que fue hasta después del pecado entonces que se revela a Adán y a Eva y sucesivamente a los ángeles el plan de redención. El mismo libro, en la página 56, agrega, el universo entero se maravilló al ver que Cristo debía humillarse a sí mismo para salvar al hombre caído. El hecho de que consintiese en dejar su gloria para tomar sobre sí la naturaleza humana era un misterio que todas las inmaculadas inteligencias de los otros mundos deseaban entender. Así que eso debió ser impresionante a la presencia de los ángeles. Correcto. Le preguntó un incrédulo a la vieja Elena, analfabeta, ¿tú qué sabes de religión? ¿Cómo se siente ser salvo? Y Elena contestó, oh, yo siento como si el Señor estuviera en mis zapatos y yo estuviera en los zapatos de Él. La feliz mujer dio un verdadero testimonio. Pastor, ¿cuán abarcante es el plan de salvación y cuáles son los pasos a seguir en este plan? Bueno, esta sección es la segunda parte de la provisión divina. Romanos 5:19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Patriarcas y Profetas, página 3:55, explica, el gran plan de redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado, no solo el hombre. Así que esto nos da una idea de cuán abarcante es. Quizá el pasaje más utilizado para explicar la provisión divina es el famoso texto de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la muerte de Cristo podemos verlo claramente, provee la salvación del hombre si tan solo elegimos volver a Él o aceptar ese sacrificio. No hay nada que nosotros mismos podamos hacer para salvarnos. La única solución es Cristo, el autor de la vida y de nuestra salvación. Él hace su obra en nosotros mismos. Ahora, algunos pasos que o los pasos que tienen que darse en el plan de redención, en primer lugar, estimados, se encuentra la justificación. Allí en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, esto nos reconcilia con Dios, o esto es la reconciliación con Dios. El segundo paso que tiene que darse es la santificación. Hebreos 10:10 dice, es en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Así que somos regenerados para vivir una vida santa delante de Dios. No solo basta ser justificado, tengo que ser santificado. Además, hay un tercer paso, es la glorificación. En Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esto va a ocurrir en la segunda venida del Señor. Ahora, creímos las mentiras del diablo y desconfiamos de Dios. Allí rompimos nuestra relación con Dios y con la vida misma. Y Dios va a restaurar esta relación siguiendo precisamente estos pasos que son posibles gracias a la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuán abarcante es el pecado? Ya mencioné algo allí de Patriarcas y Profetas, página 355, pero ahora en la página 55 dice, pero el plan de redención tenía un propósito más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Jesús vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Recuerden, se perdió la imagen de Dios cuando rechazamos la verdad y escogimos las acciones viles y creímos mentiras, pero ahora somos sanados y somos recreados cuando volvemos a la reconciliación, a conformarnos con la voluntad de Dios. Pero noten ustedes, el plan de redención es tan abarcante que no solo tiene que ver con nuestra salvación, sino con limpiar el nombre de Dios ante el universo. Correcto. Un viejo diácono que oraba cada miércoles en el servicio de oración siempre terminaba de la misma manera. Y Señor, limpia todas las telarañas de mi vida. Él se refería a las cosas que le estorbaban en su vida cristiana. Un hermano que siempre lo escuchaba orar se había cansado de escuchar la misma frase. Así que un miércoles, cuando el diácono estaba terminando su oración, el hombre se levantó y exclamó, Señor, Señor, no lo hagas, no lo hagas, mejor mata a la araña. ¿Qué le parece? Pastor, esto es lo que debe suceder. ¿Cómo ayuda nuestro conocimiento del plan de redención a nuestra salvación? Bueno, esta parte se titula La experiencia de la salvación, y conocer el plan de redención solamente nos da un aspecto o un beneficio, porque no es el todo, el conocimiento no es el todo, tiene que ir más allá de ello, porque incluso los demonios, como Santiago dice, también creen y tiemblan. Ellos conocen el plan que Dios hizo, pero no basta con conocerlo, es necesario aplicarlo en nuestra vida y vivirlo. No es suficiente entonces un conocimiento teórico de la justificación. Ahora, existen varias maneras en que la gente puede responder al pecado mismo. En primer lugar, algunos lo niegan. Unos simplemente niegan el pecado, como el caso de los incrédulos evolucionistas que simplemente dicen, no existe tal cosa como pecado. Otros reaccionan tratándolo como un accidente sociológico. Ellos dicen, pues es que la sociedad así es, así que simplemente estoy encajando como una figura más del todo. Otros reaccionan diciendo que se trata de falta de desarrollo psicológico, indicando así que simplemente es un asunto de herencia. Yo lo heredé de mis padres, ¿qué puedo hacer con relación a esto? Algunos otros dirían que se trata de una deficiencia moral, es decir, que no tenemos la capacidad de ser morales, así que no es algo que esté dentro de mi voluntad. Pero la Biblia, estimados, nos dice claramente que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso nos da los pasos para llegar a esa reconciliación. Es importante estos pasos para la reconciliación y a la vida eterna. En primer lugar, como Romanos 5:12 Nos enseña, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y todos pecaron, la Biblia es clara. Todos somos pecadores, debemos reconocerlo. En segundo lugar, como Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, hay que aceptar que somos culpables y que merecemos un castigo, como lo dice aquí Romanos. También viene el paso del arrepentimiento, en tercer lugar, el arrepentimiento del pecado. Lucas 18:13 lo ilustra perfectamente. Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor dijo que solo Él bajó justificado por haber aceptado y haberse arrepentido de su pecado. Ahora, en cuarto lugar, es necesario creer que Jesús pagó mi deuda. En Juan 3:16 lo hemos presentado con claridad. Ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que solo creyendo en Él seamos salvos. Y en quinto lugar es aceptar a Jesús como mi Salvador personal. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, Richard Baxter dijo, el costo de la obediencia es nada comparado con el costo de la desobediencia. Así que gracias a Dios, gracias a su amor, su gracia y su misericordia, Él ha hecho entonces provisión para que venzamos todos los aspectos del pecado, por su gracia, por su poder. Gracias, pastor. Esta sección es la segunda parte de la experiencia de la salvación. A los caballos árabes en el Medio Oriente se les entrena y examina rigurosamente para obtener obediencia absoluta. Para la prueba final, se les mantiene sin agua varios días y luego se los suelta en el campo. Los animales corren al río, pero al llegar a la orilla para lanzarse en el agua y beber, el entrenador sopla un silbato, los caballos que han aprendido obediencia se detienen, dan la vuelta y regresan al entrenador. Allí se paran temblando, deseando el agua, pero esperando pacientemente. Satisfecho de que han aprendido perfecta obediencia, les permiten beber. Esto parece severo, pero en el desierto de Arabia, cuando la vida de alguien depende de su caballo, se necesita un caballo entrenado a obedecer. La experiencia de la salvación incluye una vida de perfecta obediencia a Dios. Pastor, si somos salvos por la fe, ¿por qué es importante la obediencia? Pero, a su vez, ¿por qué es peligrosa la doctrina de la salvación por obras? Bueno, es importante aclarar que creer en Cristo, o más bien recordar como nuestro Salvador del mundo, no nos aprovecha personalmente. Ya hemos mencionado que aún los demonios creen y entienden desde luego y ellos tiemblan. Así que la fe que lleva a la salvación no es un conocimiento de la verdad, sino una fe viva que lleva a la acción. Santiago 2:14 es claro, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Enseguida da el ejemplo de alguien que tiene necesidades materiales, pero que no se le proveen, sino que se le desea simplemente que sean suplidas de alguna otra manera. ¿Y de qué le sirve? Agrega en el verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que nuestra parte es creer y aceptar lo que Dios hizo a través de Jesús. Al mirar a la cruz debemos aceptar a Jesús como nuestro sustituto, es decir, Él está ocupando nuestro lugar. Al arrepentirnos y confesar nuestros pecados, Dios es fiel para justificarnos y nuestra vida pasada simplemente queda allá, en el pasado, no más al recuerdo. Jesús nos cubre con su justicia y entonces comienza el proceso de la santificación. Pero ahora, una pregunta importante que usted me hace, ¿por qué es importante la obediencia? Quiero leer dos párrafos del Camino a Cristo, página 60. La obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. En la página 61 agrega, la obediencia es el fruto de la fe. Noten ustedes, hay una gran diferencia entre obedecer y cumplir. El cumplimiento simplemente puede hacerse sin amar a Dios. Uno puede, como los fariseos, caer en el asunto del legalismo. Pero aquí está hablando de la obediencia. La obediencia, estimados, es la obediencia es la evidencia tangible de nuestra santificación, de nuestro crecimiento. Por eso es que es importante. Es el fruto de la fe en Cristo Jesús. Es determinante el papel entonces de la obediencia. En otras palabras, resumiendo, es entrega a Dios trae por consecuencia la obediencia. Correcto. Si no hay obediencia, entonces la persona no ha nacido de nuevo. Correcto. Recuerden, Una cosa es obedecer y otra cosa es cumplir. Aquí estamos hablando de obediencia verdadera. Ahora, ¿por qué es peligrosa la doctrina de la salvación por obras? Quiero leer en Deseado de Todas las Gentes, página 35 y 36. El principio de que el hombre se puede salvar a sí mismo por sus obras es el fundamento de toda religión pagana. Satanás originó esta creencia. Donde quiera que se la sostenga, el hombre no tiene barrera contra el pecado. Y ahora escuchen, en el libro Fe y Obras, página 99, es muy contundente. La justificación propia es el peligro de esta era. Separa al alma de Cristo. Efectivamente, cuando yo creo que me puedo salvar por lo que hago, ¿para qué necesito a Dios entonces? Me separo de Él. De hecho, estimados, si yo puedo salvarme por algo que yo puedo hacer, entonces Cristo no necesitaba morir por mí. Pero Cristo murió porque esa es la única solución para que yo pueda ser salvo. Es la única solución para el pecado. Pastor, todo eso es muy importante. Haga un resumen, por favor, de esta lección. Bueno, hoy tengo 6 puntos de resumen. Número 1, el alcance del pecado fue de tal magnitud que trajo por consecuencia la aniquilación de toda la creación de esta tierra. Y era de tal magnitud que ni el más inteligente de los seres creados pudo imaginar su solución. Dios fue el único capaz de solucionar el problema. Número 2, Dios no es un Dios de improvisaciones. El plan de redención no surgió a última hora. Fue originado desde antes de la fundación del mundo, o sea, antes del pecado. 3, no hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse. No lo olviden. Somos salvos por la gracia, por la fe en Jesús. Jesús es el autor de nuestra salvación, así que no hay absolutamente nada que podamos hacer por nosotros mismos. Número 4, como resultado de nuestra salvación, impulsados por el amor a Dios, nos entregamos a una vida de obediencia incondicional. Ese es el resultado, más bien. Número 5, la obediencia no es cumplir con nuestro deber, sino el resultado de nuestra santificación, de nuestra diaria comunión con Dios. Aquí no se trata de qué tengo que hacer, qué debo cumplir. No, nuestras acciones, es decir, la obediencia, es el resultado de esa relación estrecha con Dios. Número 6, el plan de redención tenía un propósito más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Jesús vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Algunos elocuentes dicen que la salvación no es de carácter, o el sacrificio de Cristo no es de carácter antropocéntrico, es decir, donde el hombre es el centro. No. Sí, Dios ama al hombre y por eso lo salva, pero el plan de redención es más abarcante. También tiene que ver con limpiar el nombre de Dios. Amigos, gracias por estar con nosotros. La próxima semana tendremos otro tema muy interesante: crecer en Cristo. Así que les esperamos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir. Si desea tener esta lección, llame y solicite la serie completa. Está disponible en DVD o CD. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla para obtener información de cómo adquirir esta serie de programas de televisión. Su apoyo es de gran ayuda para llevar el Evangelio más allá de nuestras fronteras.